escuchan, para que me escriban por el chat. Muy bien, Marta Lucía, gracias por tu retroalimentación. Inés, buenas noches. Marta Lucía, que ya te corregí el Villa de Leyva. Muy bien, buenas noches y bienvenidos a todos. Hoy una tarde muy lluviosa en Bogotá, llena de trancones. Afortunadamente ya estamos aquí en nuestras instalaciones, listos para comenzar. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre unas ayudas que hemos puesto por internet para recopilar toda la información que vamos viendo en el curso y para que tengamos un espacio donde hacer comunidad virtual. Para eso entonces voy a compartir un momento mi pantalla y mostrarles de qué se trata. Yo les envié un correo en días anteriores. Desde la página de, creo que ahí todos estamos viendo la página de Alquimia Esencias Florales, ahí hay un enlace que dice cursos virtuales. Al entrar en cursos virtuales, se despliega nuestra plataforma que está en un software gratuito que se llama Moodle. Es un software que se utiliza en universidades y en colegios para hacer educación virtual. Allí hay varios cursos que muchos de ustedes ya conocerán. Está el curso de Esencias Florales gratuito, está un calendario de eventos alternativos en general. Y acá hemos creado un apartado para psicología de Jung. Y este, que es el primer curso por internet, que es conceptos básicos de la psicología de Jung. A cada uno de sus correos electrónicos les debió llegar este enlace junto con el usuario y la contraseña. El usuario y la contraseña va a ser el mismo que utilizamos para entrar a la plataforma a escuchar las conferencias, o sea, el correo electrónico y la contraseña. En mi caso, pues no es el correo, pero es otro. Voy a entrar con mi usuario y contraseña para explicarles un poco la dinámica de esta plataforma. Aquí lo que tenemos es unos foros y los libros que hemos compartido, el libro que hemos compartido y una corta biografía de Eduardo Carballo, también un foro para que sus sugerencias, lo que quieran escribirnos al respecto de estos cursos virtuales lo puedan hacer por allí. Pero esta parte del foro para presentarnos, me gustaría que cada uno de ustedes lo utilizaran. Ok, acá me están retroalimentando que no se está viendo la página, entonces vamos a ver qué pasó. Ya la vamos a volver a subir. Compartir. Vamos a ver, ya la estamos viendo ahí, Eduardo. ¿No? Ah, ok. Reducida, bueno. Ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Pantalla completa. Bueno, vamos a ver, ahora sí están viendo. Muy bien. Entonces, como les contaba, esta es la plataforma virtual de los cursos. Aquí hemos creado el apartado de psicología de Jung, este que es el primer curso, conceptos básicos. Aquí ustedes se loguean con el usuario, que es el correo electrónico y la contraseña. Y estas son como las actividades y todo lo que vamos poniendo de ayuda de este curso de 5 sesiones. En este caso que hemos subido, el libro de Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que es una biografía de Jung, muy bueno, se los recomiendo. Pero lo que más quiero que se haga en este apartado es los foros. ¿Por qué los foros? Porque por acá podemos saber quiénes somos y quiénes estamos conectados. Algunos de ustedes ya se han presentado, está Luisa Fernanda, Aida, Ana Mónica, Liliana, Xiomara, Belén, Marcela y Juan Carlos. Nos hemos presentado por este espacio y la idea es poner qué hacemos, a qué nos dedicamos y por qué de pronto estamos acá en el curso. ¿Cuál es la idea de esto? Poder compartir, cada uno de nosotros somos unos soles en potencia, somos una serie de virtudes y potencialidades que seguramente Si nos ayudamos en conjunto, podemos lograr varios objetivos. Y este es como un espacio, así como cuando uno va a un curso presencial que en los recesos o cuando se toma un café se presenta, pues este espacio se ha creado para eso, para que nos presentemos, sepamos cada uno quiénes somos. Esta es como la introducción a este curso. Por otro lado, cada una de las sesiones vamos a tener aquí el video, la videoconferencia grabada, por ejemplo, el test que enviamos la vez pasada en formato Excel. Y preguntas sobre esta primera sesión. En este caso, de la clase pasada, Rodolfo García nos hizo una serie de preguntas que las publicamos aquí. Y fíjense lo interesante, Rodolfo nos hace la pregunta, yo le doy una respuesta, pero Marcela Pavón también nos dio otra respuesta y esa es la idea del conocimiento. El conocimiento es ideal cuando se construye entre todos. No hay nadie que tenga una verdad única y esto es lo bonito de estas interacciones de los foros. Entonces los invito a que ya tienen usuario, tienen contraseña. Si no pueden entrar, me escriban y me digan, mira, no me sirvió la contraseña o el usuario. Yo evalúo a ver qué está pasando. Pero vale la pena que ingresemos, nos presentemos y si tenemos idea de la pregunta que están haciendo, también pongamos nuestro punto de vista allí. Muy bien. Esto entonces es con respecto a la plataforma virtual. Bueno, pues Eduardo, estás ya por ahí para que arranquemos con la cámara y el audio y todo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Juan Carlos, nuevamente por esta maravillosa herramienta que tenemos para poder compartir todo esto en una forma realmente completa. Quería hacer varios comentarios acerca de lo que tú decías de la en relación a la posibilidad de conectarnos a través del foro, y es resaltar la importancia de, por lo menos para mí, de que cada curso teórico es importante como una vez que empezamos como a revisar notas, que empezamos a retomar las imágenes que nos han venido, bueno, inevitablemente surgen preguntas. Y por lo general, en todos los cursos que yo doy, por lo general yo arranco con las posibles dudas que quedaron del curso anterior, de la presentación anterior. Entonces, los invito, igual que comentaba Juan Carlos, a utilizar los foros, porque en la medida que ustedes allí depositan las dudas o las preguntas que pudieron haber tenido en relación a la sesión anterior, entonces, bueno, la cosa se puede hacer mucho más dinámica. Por lo general, cuando una persona tiene una duda, esa duda está compartida por más. Y entonces, bueno, el contestar ya una pregunta, en alguna forma se está profundizando sobre lo que se dio, sobre algunos temas que quedaron a lo mejor un poco, o que necesitó cierta profundización, o quedaron un poco confusos, y eso permite la aclaratoria. La otra, perdón, te iba a decir algo, Juan Carlos. Me gustaría, cuando ya acabas de hacer esa introducción, leer una de las preguntas que nos mandaron por Acuerdo. correo para que La otra podamos. cosa, también los invito, me parece muy, muy, muy importante la iniciativa que tuvo Juan Carlos de colocar en el espacio relacionado con el curso la posibilidad de bajar el libro de la autobiografía de Jung, que está en PDF. Esta copia en PDF es una copia bueno, que se lee con mucha facilidad y tiene la grandísima ventaja de que tiene un acceso directo a lo que fue todo el proceso que tuvo Jung a lo largo de su vida, que fue apareciendo, que fue, en qué momento estaban sucediendo cosas significativas. Porque algo que yo creo que es muy interesante en la teoría junguiana es que todos los conceptos que vamos a ir viendo, todos los conceptos junguianos, fueron apareciendo a partir de experiencias particulares que tuvo Jung en diferentes momentos de vida. Entonces, así como veíamos la vez pasada, y vamos a revisarlo muy, muy rápidamente, el vínculo o la relación que tuvo tipos psicológicos como un elemento teórico que aparece en un momento determinado de su vida, así de la misma forma van apareciendo los otros conceptos también. Entonces, si quieren para empezar, como les digo, yo voy a hacer un primer repaso, un repaso muy rápido de lo que vimos la vez pasada, pero sí de repente quisiera como tener presente la pregunta que está en el aire para en su momento determinado darle una respuesta. Entonces, si quieres, si la tienes a mano, si quieres la leemos. Sí, esta es una pregunta de Rodolfo García y nos dice: Juan Carlos, estuvo muy amena la charla de ayer, o sea, eso fue el miércoles. Muchas gracias, sigo con la inquietud de mi pregunta que hice anoche. ¿Cuál es el mecanismo de almacenamiento en el inconsciente de todos los eventos y emociones que experimentamos? Porque de acuerdo a la foto que presentaron, solo un 10% sale al consciente. ¿Es un mecanismo normal o es de defensa o miedo ante situaciones que no podemos manejar conscientemente? Pero finalmente, al no ser conscientes de ellos, nunca lo podemos enfrentar directamente y solucionar si es que hay alguna solución y si propiciar un disturbio mental en algunos casos crónico. Pero también habría eventos que no son ninguna amenaza, pero tampoco somos conscientes de ello. ¿Hasta qué punto actuamos de una manera totalmente automática? Esto es con respecto a la foto, donde está el iceberg, que tienes en esa foto. Él dice, claro, que se ve solamente como un 10% que sale de todo el iceberg, ¿no? Ok, vamos a contestar, voy a empezar a contestar la pregunta, después pasamos a la revisión y en un momento determinado termino de contestar la pregunta, porque yo diría que es una pregunta compleja, una pregunta que tiene varias partes, creo que es muy interesante la duda que aparece, entre otras cosas porque lo primero que nos va a permitir es nuevamente hacer una primera diferenciación entre lo que es la propuesta junguiana y la propuesta freudiana. Comentábamos la vez pasada que como aspectos importantes dentro de la aparición de los conceptos, teníamos que Jung, ya antes de conocer a Freud, antes de empezar a desarrollar unos conceptos teóricos, más originales en el sentido de que son de su propia autoría, tenía una serie de antecedentes que son importantes no perderlos de vista para ubicar un poco cómo se van presentando el marco teórico que él propone. Entonces decíamos que el tema de la disociabilidad de la conciencia, que hoy en día para nosotros es algo que lo vivimos permanentemente. Hablamos la vez pasada de cómo inevitablemente nosotros vivimos sanamente disociados. Comentaba el ejemplo que a lo mejor me viene otra vez, que me viene el mismo ejemplo, a lo mejor no estoy muy creativo hoy, pero bueno, me viene el mismo ejemplo de la vez pasada, que es, yo para poder estar aquí conectado con ustedes, inevitablemente tengo que disociar una serie de aspectos de mi conciencia para poder focalizar, para poder poner foco a lo que yo voy a o lo que pretendo en alguna forma transmitir. Pero eso no quiere decir que eso no esté al alcance. O sea, todo lo que, como decía Juan Carlos, tenemos en Bogotá un clima lluvioso y un poco frío esta noche, bueno, yo tengo que disociar parte de esa conciencia de la temperatura y de la humedad o de la lluvia, para poder focalizarme aquí frente a la computadora y poder hablar algo coherente que pueda transmitir. Eso, aunque es hoy en día de sentido común, en la época de Jung eso todavía se estaba estudiando. O sea, había como pocas personas se preguntaban acerca de ese fenómeno. La mayoría de las personas se vivían como que la conciencia era una especie de película que pasaba, una película plana, donde uno tenía una serie de respuestas y una serie de conductas que a la cual por lo general no se prestaba mayor foco acerca de si era compartido o no era compartido. Entonces comentábamos que Jung ya había tenido ciertas preguntas acerca de ese fenómeno de la disociabilidad de la conciencia, y eso hizo que él fuera a entrenarse o fuera a buscar material de reflexión o material de discusión en París de mano de Pierre Janet, donde Janet tenía un grupo que estaban estudiando precisamente el tema de la disociabilidad de la conciencia y las personalidades múltiples. Por otro lado, hablábamos que también como parte importante de los antecedentes de Jung está su vínculo con Bleuler, que era un psiquiatra que trabajaba con pacientes psicóticos. Y en ese sentido era muy importante, o es muy importante no perder de vista que Jung también fue un psiquiatra y que su planteamiento teórico también está basado en su experiencia con pacientes psicóticos. Como sabemos, sin entrar en una profundidad clínica, los pacientes o las personas con una estructura psicótica muy marcada tienen un elemento o tienen una tendencia o una facilidad para disociarse también. O sea, en un momento determinado tienen una conducta totalmente coherente y congruente con lo que está pasando, y en un momento determinado se pueden desorganizar y pueden aparecer otro tipo de conductas. Puede aparecer los delirios a los que están. Que pueden activarse o pueden aparecer temas alucinatorios que van a intervenir o van a interferir con su conducta. Y esa persona puede hacer que entonces uno vea cómo esa disociabilidad de la conciencia está allí permanentemente actuando. De esos primeros antecedentes, entonces decíamos que Jung había empezado a estudiar la posibilidad de ver o de particularizar cómo las respuestas o las diferentes respuestas que tenemos los seres humanos se pueden objetivizar, y en alguna forma se puede hacer como un trabajo un poco más profundo acerca de eso. Y hablamos que él desarrolló en su clínica o en la clínica de Bleuler en Suiza, desarrolló lo que se conoce como el test de asociación de palabras, donde básicamente lo que él mostraba era cómo frente a un mismo estímulo, que era una palabra, muchas personas podían tener respuestas o podían tener, sí, una respuesta diferente. No solamente una respuesta desde el punto de vista de la palabra que utilizaba como respuesta, sino también del tiempo para que esa respuesta apareciera, que es lo que se llama el tiempo de latencia de la respuesta. En ese mismo momento teníamos que entonces en Viena, Freud estaba haciendo su estudio con pacientes ya no psicóticos como Jung, sino pacientes neuróticos. Y recordemos que para ese momento, para ese momento histórico, dentro de las pacientes histéricos, perdón, de los pacientes neuróticos, la patología, el cuadro que se veía con mayor frecuencia era la histeria. Y cómo esa histeria básicamente hablaba, era todo era todo un campo de trabajo para poder entender por qué personas que no tenían un daño neurológico, sin embargo, tenían una expresión neurológica que no se podía explicar. Y entonces encontró que esa inhibición, esa parálisis, tenía que ver con conflictos que estaban profundamente guardados, y él empezó a decir que esos conflictos estaban guardados en un terreno de nuestra psique, que es lo que se llama el inconsciente. Y aquí voy a tratar de empezar a responder la pregunta que nos hace Rodolfo, que como le digo, que tiene varias partes y que es compleja. Algo que yo creo que es importante es no confundir lo que uno ha oído tantas veces en relación a la utilización del cerebro, donde se dice, bueno, alguien hablaba del 10%, alguien comenzó a hablar de un 10%. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿cómo tú puedes hablar de un 10 o de un 15, un 20% si realmente el 100% de la utilización del cerebro no se conoce? Entonces, eso yo creo que es importante porque obviamente ese 10% que algún día alguien comentó Y a partir de ese momento, en un momento, todos en un momento determinado lo hemos utilizado, eso no es tal. O sea, realmente nosotros no sabemos qué proporción del cerebro se utiliza, pero definitivamente no utilizamos el cerebro en toda su máxima capacidad. O sea, definitivamente utilizamos el cerebro en una capacidad menor de la que es capaz de dar una respuesta o dar o expresarse en un momento determinado. Entonces, lo primero que yo creo que es importante en relación a la pregunta de Rodolfo es no confundir el 10% de la utilización del cerebro de una proporción de un 10% de conciencia, y entonces sería un 90% de inconsciencia. Uno, porque realmente nosotros no podemos medir cuánto abarca nuestro inconsciente. Por definición, al inconsciente no tenemos acceso. Y el trabajo terapéutico precisamente es lograr que se establezcan puentes entre este terreno inconsciente y el terreno consciente, y mucho de este terreno podamos pasarlo a la conciencia. Pero no es un tema de un 10% y un 90% como han dicho tantas veces en relación a la utilización del cerebro. Eso por un lado. Por otro lado, en relación igualmente a la pregunta de Rodolfo acerca de cómo es el tema del almacenamiento, si no tenemos acceso a este inconsciente porque se establecen mecanismos de defensa que no permiten que la parte consciente acceda a él, ahí hay otra parte de la respuesta, o mejor dicho, hay que verlo como una segunda pregunta. Y en relación a eso, yo quiero volver a puntualizar que no es lo mismo el inconsciente freudiano del inconsciente junguiano. Para el momento en que Jung conoce a Freud, obviamente él, Jung, incorpora la presentación teórica que hace Freud, donde para ese momento, en lo que se llama la primera tópica freudiana, nosotros tenemos que nuestra psique tiene básicamente tres niveles. Un nivel consciente, que es el que podemos reproducir, que es el que tenemos un determinado acceso. Un nivel inconsciente, que es donde están ubicados toda una cantidad de contenidos que primero fueron conscientes, pero en un momento determinado se reprimieron y pasaron a la conciencia. Y un espacio intermedio, que es el nivel preconsciente, en el cual, aunque no está siempre en no tenemos siempre acceso, o la conciencia no siempre tiene acceso, en un momento determinado podemos acceder. Como un ejemplo de esto, el ejemplo clásico, es esos aspectos de la memoria donde yo no los tengo presentes en la conciencia en este momento determinado, pero si alguien me hace una pregunta, inmediatamente hay un rescate de una cantidad de contenidos que están allí, y entonces eso se llama el nivel preconsciente. Entonces tenemos que, en relación a la pregunta de Rodolfo nuevamente, hay toda una interrogante acerca del inconsciente, y hay una interrogante también acerca de la memoria, que lo vamos a tomar en consideración un poco más adelante cuando ya empecemos específicamente con el tema de hoy. Bueno, después de esta primera visión de en qué momento, en qué estaba Jung y en qué estaba Freud en el momento en que ellos se conocen, entonces comentábamos que finalmente será un primer encuentro entre Freud, que lo tenemos aquí, y Jung, que lo tenemos aquí, y de ese encuentro aparece una alianza muy importante, tanto así que en lo que es el primer congreso internacional, donde todos estos están presentes, del psicoanálisis, nombran a Jung como su presidente, como el presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Hablamos de ese vínculo, un vínculo que dura 7 años y que posteriormente se rompe por diferencias personales y por diferencias teóricas, y a partir de esa ruptura, Jung comienza a desarrollar todo lo que es su marco teórico ya de su propia autoría. Pero hablábamos que para ese momento existían varios aspectos teóricos que tenían que ver con los niveles de la psique, y la psique entendida como un sistema autorregulado y que funciona con una energía. que esa energía psíquica es la que llamamos libido, y que la libido junguiana, a diferente de la freudiana, es un poco más rica. Comentábamos que una de las diferencias teóricas que existían entre los dos es que para Freud la energía psíquica era netamente sexual. Eso ha cambiado con los años para algunas escuelas psicoanalíticas, pero básicamente sigue siendo como la base de entender la libido. Comentábamos que de esa ruptura, Jung entra en un proceso muy complejo, un proceso personal muy complejo, que si leen la autobiografía, y nuevamente los invito a revisarla, aparece descrita con mucho detalle. Yo creo que eso es algo también muy interesante en Jung. Jung es muy transparente. Jung habla de estos temas y estas dinámicas como una persona que está interesado en estudiar un determinado fenómeno sin estarlo escondiendo. Si uno hace una comparación entre la autobiografía de Freud y la autobiografía de Jung, la autobiografía de Freud también se consigue en la web, y los invito también a leerla porque me parece que también es interesante. Pero uno ve que la autobiografía de Jung habla sobre Jung y de los procesos de Jung, incluso procesos bien complicados. Mientras que la autobiografía de Freud es una historia del psicoanálisis. Entonces uno ve ahí también cómo las aproximaciones clínicas también son diferentes. O sea, en alguna forma los jungianos, yo diría que nos exponemos más en el sentido de considerar que el fenómeno y la expresión psíquica es algo netamente natural y es lo que nos hace humanos. Y desde ese punto de vista, bueno, nos presentamos como seres humanos con conflictos, con situaciones, con todo un mundo interior que casi que desde la clínica psicoanalítica es imposible, ¿verdad? O sea, poco el planteamiento de psicoanálisis es como el analista es una especie de campo de proyección y en ese sentido tiene un poco que anularse como ser humano. De esa desorganización, de ese periodo tan duro de Jung sale con un libro que publica en 1921 que se llama Tipos Psicológicos, donde básicamente él empieza a hablar un poco también desde su, tratando de entender por qué esa diferencia o por qué esa ruptura con Freud terminó siendo irreconciliable. Entonces, reflexión, él lo primero que plantea es que hay una forma diferente, muy diferente, de nosotros vincularnos con nuestra realidad, con nuestro entorno y con nuestro mundo interior, y hace que haya una primera diferenciación entre los seres humanos, donde unos pertenecemos al mundo de los introvertidos, revisamos las características que tienen, y otros pertenecían al mundo de los extrovertidos. Y a partir de allí, de esa primera actitud como introvertido o extrovertida, entonces veíamos cómo además hay una forma de percibir al mundo que tiene que ver lo que él llamó las funciones. Y hablábamos de cuatro funciones fundamentales. De cuatro funciones fundamentales, que eran la función senso-percepción, la función sentimiento, la función pensamiento y la función intuición. Hacíamos un ejercicio donde nos ubicamos y ubicamos personas significativas en las diferentes tipologías. Entonces veíamos cómo, fue interesante el ejercicio de la pequeña encuesta que pasamos online, donde veíamos que esta tipología muchas veces nos hacía que nosotros nos vinculáramos con personas que eran opuestas. Y un poco hablábamos de ese elemento compensatorio, que es una de las bases de la aproximación junguiana a cómo se mueve la psique. Entonces decíamos que de repente una persona muy pensamiento se empataba o se emparejaba o se casaba con una persona muy sentimiento, que era la polaridad, es su opuesto. Como de repente una persona muy senso-perceptiva, en cierta forma se vinculaba con una persona intuitiva. Quedó un ejercicio interesante que se planteó, que era tener acceso o acceder a las páginas que están en internet en relación a el test de tipología, que es el Myers-Briggs, el MBTI, Y me comentaba Juan Carlos que recibió información de muchas personas que se habían aplicado el test. Yo digo que a los seres humanos no hay nada que nos guste más que un test. Por alguna razón, independientemente que en momentos nos da mucha rabia cuando nos etiquetan, ah, es que este es un fulanito, o es que esta es una sutanita, o es que tiene este problema, bueno, no nos pueden poner un test sobre la mesa, porque inmediatamente agarramos papel y lápiz y empezamos a llenar el test y ver cómo nos ubicamos en alguna categoría. Entonces yo creo que eso es interesante porque forma parte de nosotros como seres humanos. ¿Te ibas a comentar algo, Juan Carlos? Perdón. Sí, Eduardo, al respecto del test, dar unas pequeñas instrucciones. Es un test que está en formato de Excel, se baja al computador, se responden las preguntas. Las preguntas, o uno responde o uno o lo otro. Yo sé que muchas veces uno dice, pues soy los dos, pero la idea es como definirnos en algún contexto, definirnos en el presente, contestar muy en el presente y no como quisiéramos ser en el futuro o como fuimos en el pasado. Y esto, al contestar todo el test, en la siguiente hoja de Excel nos va a aparecer como unas letras indicando si uno es intuitivo, extrovertido, emotivo, racional, intuitivo, sensorial. Y de acuerdo a esas letras buscamos en las siguientes hojas. Y ahí podemos leer como una evaluación que se hace de esa mezcla de si es sensorial, si es intuitivo, si es extrovertido. Bueno, ahí se hace. El test se los envié por correo, pero también está en la página que les comentaba de la serie de ayudas y de donde están los foros, ahí está para bajar. Ok. Eso era, Eduardo. Bueno, entonces con esa pequeña revisión, rápida revisión de lo que vimos la vez pasada, vamos a entrar en la materia que nos toca el día de hoy. Entonces, algo que vamos a empezar ya es directamente con lo que es la estructura de la psique desde la perspectiva junguiana. Hemos trabajado esta imagen donde tenemos un corte longitudinal de la psique, donde explicábamos, donde veíamos un poco la aproximación freudiana de consciente, preconsciente e inconsciente. Y lo que vamos a hacer es, manteniendo que para la teoría junguiana tenemos un consciente y tenemos un inconsciente, lo que vamos a hacer es vamos a picar este esquema, lo vamos a picar transversalmente. Y esto lo picamos transversalmente, entonces nos queda esta imagen. Tenemos una primera imagen donde tenemos un aspecto superficial que es el consciente, tenemos un aspecto que es más profundo que es el inconsciente, y aquí viene uno de los primeros aportes de la teoría o de los conceptos básicos aportados por Jung, que los diferencia de los conceptos aportados por Freud. Y es que él dice que es que en este inconsciente nosotros encontramos un nivel muy profundo que es el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Esto lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero es ese mundo que todos los seres humanos compartimos. Lo compartimos por ser simplemente seres humanos, independientemente de la cultura que tenemos, independientemente del país que pertenezcamos. Entonces, eso es lo que lo hace colectivo. El inconsciente colectivo siempre se le ha hecho como una analogía, es como que con relación a los instintos. Un poco la analogía que lo que se dice es que el inconsciente colectivo es a lo psíquico, al nivel de lo psíquico, lo que los instintos es al nivel de lo biológico. O sea, todos nosotros hemos tenido experiencias instintivas. En nuestra vida, en nuestra historia, y los que tenemos hijos, los que hemos estado vinculados con niños pequeños, podemos ver esa respuesta instintiva también en los niños, pues como un niño que nace sin ningún tipo de aprendizaje previo, porque no ha tenido el tiempo de aprender absolutamente nada, inmediatamente por instinto va a buscar la teta o va a buscar el tetero, o va a buscar la tetina. Y va a empezar a succionar para poder alimentarse. Eso es instintivo, ahí no hay un aprendizaje, Simplemente nosotros nacemos con esa capacidad de responder frente a un determinado estímulo y es compartido por todos los seres humanos. Si ese instinto no se activa, obviamente el ser humano, o este bebé recién nacido, muere. Entonces, como decía, como analogía de ese aspecto compartido a un nivel biológico, entonces nosotros tenemos un aspecto compartido a un nivel psíquico que corresponde al inconsciente colectivo. Entonces, lo primero que vemos como aspecto importante es que para la psique junguiana, básicamente nosotros vamos a encontrar un nivel, nuevamente un nivel consciente, que es al cual tenemos acceso permanentemente, del cual podemos dar fe, del cual podemos reproducir, del cual podemos dar ubicarnos en un plano de reproducir lo que o hablar de lo que está sucediendo. Y un segundo nivel, que es el nivel que está fuera de ese campo consciente, que es la inconsciencia. Y donde ese nivel inconsciente tenemos a su vez dos niveles. Un nivel que es el inconsciente individual, que es el que cada uno nos hace, influye en la forma en que cada uno se expresa y que está muy vinculado con nuestra historia, con nuestra biografía, y un inconsciente colectivo que no está vinculado con la biografía, que está compartido por todos y del cual aparecen unos ciertos patrones que vamos a ver mucho más adelante, o yo diría en la última sesión, que tiene que ver con lo que se llama o lo que se conoce con los arquetipos. Entonces tenemos básicamente estos tres niveles: consciente, inconsciente personal o individual y el inconsciente colectivo. Okay. ¿Qué hay en el consciente? ¿Qué hay en esa pantalla que permanentemente nosotros tenemos, o por lo menos que tenemos cuando estamos en estado de cuando estamos despiertos? ¿Qué hay en esa pantalla qué encontramos nosotros, o cómo se registran los aspectos de esa pantalla? Sabemos que en la pantalla hay un determinado foco. O sea, esa pantalla no está activada en su 100%. Hay una activación parcial. Como yo les decía, si yo en mi mundo consciente, en mi experiencia consciente, que tiene que ver con un nivel corporal, o sea, cómo estoy yo sintiéndome, cómo estoy sentado, si estoy abrigado o no estoy abrigado, si tengo hambre o no tengo hambre, si estoy cansado o no estoy cansado, en esa pantalla hay un aspecto de mi psique, cómo estoy, qué tan alerta estoy en esta conversación, cómo están las emociones en esta conversación, hay ansiedad, no hay ansiedad. Todo eso está en el plano consciente. Pero en ese plano consciente hay un foco. Es como si en un teatro, en un escenario, nosotros de repente prendiésemos una luz y esa luz va a hacer evidente un foco dentro de todo la amplitud del escenario. Ese foco de esa conciencia es lo que nosotros llamamos el ego. El ego entonces funciona como, yo lo veo así, como un enorme ojo que es desde el cual yo puedo ver lo que me está sucediendo. Un ojo que apunta hacia afuera y me permite ver o me permite tomar conciencia de lo que está pasando afuera. O sea, en este momento yo tengo conciencia de ese ojo de conciencia, cómo está la iluminación, nuevamente cómo está la temperatura. Tengo obviamente enfrente el esquema este del cual estamos hablando. Eso diríamos que es ese ojo mío viendo hacia afuera, viendo a mi entorno. Obviamente ese ver hacia afuera se complejiza, no solamente está a un nivel senso-perceptivo, sino yo con ese ojo veo cómo están mis vínculos, yo veo cómo está lo que yo puedo considerar mi realidad externa. Por otro lado, ese gran ojo también mira hacia adentro. En un momento determinado yo puedo echar un vistazo a mi mundo interior. el mundo interior, que desde el cual yo puedo en un momento determinado tomar conciencia de mis emociones, puedo tomar conciencia de ciertas acciones o conductas extrañas o normales o habituales que pueda tener, y puedo tomar conciencia, puedo ver determinados aspectos, determinados contenidos que están ahí, que es lo que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de estas cuantas sesiones que nos quedan por delante. Bueno, ese aspecto, como les digo, es el ego. Y entonces el ego realmente termina siendo como una estructura operativa que permite que esta complejidad, este psique compleja, yo pueda como moverme por la vida, adaptarme a mi entorno y pueda estar consciente de lo que pasa adentro y adaptarme a esa realidad interna también. Voy a adelantar algo que vamos a ver después con profundidad, que siempre comento, que es importante volver a insistir en que el ego es una parte operativa. Nosotros nos hemos acostumbrado a mal utilizar la palabra ego, refiriéndonos a lo que vamos a ver más adelante, que es el complejo del ego. El ego es esta parte operativa importantísima desde la cual simplemente registro lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro. Pero este ego, más adelante, ya lo vamos a ver un poco cuando sigamos respondiéndole la pregunta a Rodolfo, en relación al vínculo con la memoria, y vamos a ver cómo este ego, al estar relacionado con la memoria, entonces se transforma en una estructura más compleja, que es el complejo del ego. Pero ese complejo del ego lo utilizamos cuando se mal utiliza o se ha reducido al término ego. Cuando decimos esa persona tiene un ego muy grande, o esa persona tiene un ego frágil, o esa persona tiene un ego muy rígido, estamos refiriéndonos al complejo del ego, no al ego como estructura. ¿Por qué se da o por qué se desarrolla el complejo del ego? Bueno, porque en este enorme órgano que es el cerebro, hay una función importantísima que es la memoria. La memoria se desarrolla o se da porque tenemos grandes almacenamientos de información. Uno es el hipotálamo y otro está aquí a nivel prefrontal. Todas las experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de la vida tienen una grabación que se va dando en esta estructura más interna. Y esa grabación que permanece en el inconsciente, pero que tenemos acceso desde la memoria, es la que permite que nosotros, a lo largo de nuestra vida, si nosotros trazamos una línea desde el momento en que nacemos hasta el momento en que estamos hoy, en esa línea que tenemos allí, nosotros vamos viendo cómo vamos reconociéndonos, y cuando nos recordamos de 4 años o de 5 años, sabemos que somos nosotros y que somos los mismos de los que tenemos ahorita 20, 30, 40, 50 años, de la edad que tengamos en el 2011. Ese acceso a la memoria es la que hace que y es una memoria recogida por este elemento operativo, es la que hace que en un momento determinado nosotros creamos o identifiquemos a este ego como nosotros mismos. Entonces nosotros decimos es que yo soy o yo me vivo como esta persona o este pequeño niño desde los 4 años hasta los 50 años que pueda tener hoy en día. Pero esa vivencia de ese yo vivido en esa línea es el complejo del ego, no es el ego como estructura operativa. Cuando entremos en el tema de los complejos, vamos a volver a insistir y vamos a repetir otra vez este aspecto del complejo del ego. Bueno, muy bien, tenemos entonces que nuestra parte más externa, como decía, es el nivel consciente, esa pantalla que tenemos activada desde la cual podemos captar hacia adentro y hacia afuera, y que en ese primer nivel consciente tenemos esta estructura compleja operativa que es el ego. Muy bien, que hasta ahí yo diría que más o menos habían llegado los estudios o las aproximaciones de la vivencia psíquica antes de que Freud desarrollara su postulado de que existía un mundo interior muy complejo y que donde se daban una serie de dinámicas que hacían que se modificara nuestra conducta. Por eso es que ese mundo inconsciente freudiano, Freud lo llama inconsciente dinámico. Es inconsciente dinámico porque todos esos contenidos que están en el inconsciente se están moviendo, están interactuando y al moverse interactuando van a repercutir directamente en nuestra conducta. Cuando de repente conocemos a alguien que activa un elemento envidioso en nosotros, ya sea porque activa una parte de, bueno, lo que podemos llamar ya ahora junguianamente un complejo, bueno, esa envidia va a generar una respuesta que va a modular una conducta determinada. El otro día, bueno, hace poco, oía unos comentarios, creo que salió hoy en una revista de estas de farándula, donde decía, ahora se me fue el nombre. Bueno, ese se me fue el nombre, pudiésemos decir que tiene que ver con ese movimiento, sí, como ese movimiento dinámico. Un momento determinado me dio como un poco de pena o un poco de vergüenza hablar de una situación un poco superficial o farandulera y se me va el nombre. Ese se me fue el nombre, tiene que ver con una dinámica interior, donde hay un aspecto que me dice, hey, mira, mejor ponte serio, quédate serio o no te metas en este terreno. Bueno, como a mí no me gustaban los chismes por la mitad, me acabo de recordar el chisme completo. Resulta que Cristina Aguilera, en un momento, en una fiesta, alguien le hace un comentario sobre Lady Gaga y Cristina Aguilera inmediatamente sale cargada y dice, esa perra, arruinó mi carrera. Obviamente es un comentario que no tiene nada que ver con lo que se estaba hablando. Y pudiéramos decir que ese comentario estímulo, al igual que el test de asociación de palabras, en Cristina Aguilera generó toda una dinámica interior y entonces sale con una respuesta un poco fuera de tono para lo que se estaba planteando en esta fiesta. Entonces, así funciona esta dinámica, así funciona nuestro mundo interior. Bueno, volviendo a los conceptos junguianos, entonces tenemos que ya adentrándonos un poco más, tratando de penetrar, comenzar a penetrar en qué hay en esas complejidades, qué hay en ese mundo interior, en ese mundo inconsciente. Entonces Jung lo primero que comenta, lo primero que empieza a darse cuenta es que en nuestra estructura, nosotros tenemos un primer par de opuestos que llama persona o máscara y sombra. ¿Qué es este par de opuestos? Desde el ego y desde el complejo del ego, nosotros estamos muy atentos a ver cómo nosotros nos vinculamos, cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, con el afuera. Y estamos sobre todo muy atentos a las respuestas positivas que recibimos del entorno, para bien o para mal, independientemente de nuestra personalidad o independientemente de nuestra estructura. La mayoría de las personas estamos buscando agradar, la mayoría de las personas estamos buscando ser aceptados, la mayoría de las personas estamos buscando generar un proceso de adaptación que produzca la capacidad de ser valorado positivamente. Muchas veces ese querer ser aceptados se hace a expensas de sacrificar aspectos de esta gran totalidad que es la parte psíquica. Y entonces vamos como ubicando desde el consciente, si yo me doy cuenta desde el consciente, que a las personas les gustan, o a mi colectivo, o a mi cultura, o a mi familia, les gusta que de repente yo sea un poco guarde o si no exprese mis emociones, entonces vamos a tener que yo voy a tender a presentarme más racionalmente y ese mundo emocional lo voy a dejar en el inconsciente. Si resulta que en mi familia está valorado negativamente el egoísmo, entonces yo voy a presentarme o yo voy a capitalizar mejor todo lo que tiene que ver con mi generosidad o con la capacidad de compartir, y la parte egoísta que todos tenemos la voy a poner aquí en el inconsciente. Si en mi entorno, en mi cultura, está valorizado el tema del sacrificio y el esfuerzo grande por el trabajo, entonces eso yo lo voy a expresar, o yo voy a tratar de capitalizar, lo voy a expresar conscientemente, y todo lo que tiene que ver con la flojera o con las ganas de estar ocioso, que todos tenemos en mayor o menor grado, va a pasar aquí a este mundo inconsciente. Entonces, al final de esa empezar a sacrificar aspectos de mi vida, inevitablemente empezamos a desarrollar prácticamente dos personalidades. Una personalidad que es la que yo muestro, que es lo que se llama la personalidad máscara o la personalidad persona, y tenemos otra personalidad que está compuesta por todos esos aspectos que aparentemente se sacrificaron y que están en el inconsciente, pero al estar en el inconsciente también entre ellos hacen una personalidad. Así como la máscara hizo una personalidad que es con la cual yo me presento, tomando estos elementos que hablamos de nuestra cultura o de nuestro entorno, entonces yo me presento como una persona generosa, me presento como una persona muy adaptable, complaciente y trabajadora, inevitablemente los opuestos de mí que tienen que ver con eso pasan a la sombra. Entonces, en la sombra existen las características de ser egoísta, de ser flojo o de ser ocioso, de ser rígido o de cuidar o de guardar mis emociones. Entonces, esas características, esa suma de características van a ser una personalidad que es lo que se llama la personalidad sombra. Entonces, es un aspecto muy importante dentro de los conceptos básicos, porque yo diría que es de las cosas que se utiliza con más frecuencia. Yo creo que todos nos ha pasado que de repente alguien, a lo mejor sin conocer el término de sombra como tal, o sin reconocer el concepto a profundidad, entonces habla o comenta que eso o esa persona que me cae tan mal o ese aspecto de una persona determinada que no me gusta, entonces le dicen, bueno, revísate porque eso está en ti. Entonces, en ese sentido, nuevamente, vemos cómo los conceptos junguianos han permeado en el colectivo, porque efectivamente así se expresa la sombra. La sombra, como está llena, está conformada por una cantidad de características que no me gustan de mí, que yo rechazo en mí, entonces casi que inevitablemente yo lo proyecto afuera, lo proyecto en otras personas. Entonces, siguiendo un poco la dinámica que teníamos en la primera sesión, vamos a buscar papel y lápiz y vamos a hacer un primer pequeño ejercicio para empezar a construir o empezar a aproximarnos a ese mundo interior complejo que es nuestro inconsciente. Entonces vamos a perdón. Sí, quería preguntarte, te quería hacer como dos aclaraciones aquí que me parecen bien interesantes. Dos preguntas más. Tú tienes en esta parte, digamos que la gran, lo amarillo y lo azul. Según lo que contabas, es algo así como nuestra parte instintiva, ¿no? Como lo que, como el acto reflejo, como ese bebé que sabe que tiene que empezar a chupar para alimentarse. ¿Sí? Es una parte innata y natural, ¿sí? Mientras que el ego es como algo que vamos formando con el tiempo, que vamos estructurando, que vamos diciendo qué puedo ser y qué no puedo ser, ¿sí? No puedo estar buscando una teta para mamar todo el tiempo, por más de que mi instinto me lo esté pidiendo, por decir algo, ¿sí? Sino que el ego tiene que empezarse a limitar porque sabe que la mamá está cansada o porque no tiene el genio para darle todo el tiempo lo que necesita. Sí, cuando tú te refieres a ese ego, fíjate que por eso es que hacía la aclaratoria, que ahí en cierta forma estás hablando es del complejo del ego. Obviamente cuando estamos hablando de niños pequeños que igualmente se dan cuenta o perciben lo que pueden producir una conducta u otra conducta en la madre, ahí todavía no podemos hablar del ego como... Como lo hablamos ya un poco más en la infancia, un poco más en la adolescencia. El ego, nuevamente, el ego desde el punto de vista de concepto es un aspecto estructural, operativo, que simplemente lo que me permite es reconocer lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Se oye? Ok, perdón, ok. Pero vamos a ver cómo ese ego relacionado, vinculado con la memoria, con la función memoria, va desarrollando una estructura que es más profunda, que es lo que se llama el complejo del ego, con el cual inevitablemente a un momento determinado nos identificamos. Bueno, entonces, eso lo vamos a ver, el tema del complejo del ego lo vamos a ver cuando veamos el tema de los complejos. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando en relación a la personalidad persona y a la personalidad sombra, tenemos que esa personalidad o esas personalidades, está compuesta por ciertos aspectos míos. Entonces, el primer ejercicio, la primera parte del ejercicio es reconocer, vamos a tomar un pequeño tiempo para reconocer qué aspectos tengo yo que yo valoro, cuáles son las características que yo considero en mí que son valiosas, cuáles son los comportamientos que tengo en mí que yo considero que son... valorados por mi entorno, que son aplaudidos por mi entorno. ¿Cuáles son esos elementos que yo por lo general estoy cuidando y en cierta forma muestro a los demás y sé que por lo general tienen un recibimiento positivo? ¿Cuáles son esos aspectos que yo valoro? Vamos a tomarnos un pequeño tiempo simplemente para identificar, pudiéramos decir, unas cinco características mías personales que yo considero positivas, que yo considero sí, que me gustan de mí mismo. Me gustan, que son como plausibles, ¿cierto? Que además siento que son Exacto, bien que son bien recibidas como recibidas por por el el miedo, medio, sí. que yo puedo valorar positivamente, que yo tengo la impresión de que en el colectivo son valores aceptados, que en alguna forma a lo mejor me identifican como una persona positiva o valiosa o con una capacidad o que me hacen simpático en el sentido de agradable. Son unas cinco características personales con las cuales yo diría, mira, estas cinco características que las tengo yo, en cierta forma, me podrían definir como ser humano, como forma mía de presentarme. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra pequeña lista. Cinco características. Vamos a no tratar de ubicarlas en nosotros, porque eso casi que por definición haría el trabajo más complicado, sino simplemente reconocer cinco características que por lo general, como expresión humana, yo rechazo. En general, no lo pongamos en nosotros, pero cinco características que yo rechazo profundamente, que me chocan. O sea, para algunas personas de repente es la envidia, para otras personas puede ser el egoísmo para otras personas pueden ser, la debilidad para otras personas pueden ser la hipocresía. O sea, cinco aspectos humanos que en alguna forma para mí yo tengo muy claro que son chocantes, que yo rechazo. Vamos a tomarnos un pequeño tiempo y vamos a ubicar o vamos a tratar de reconocer estos cinco aspectos que yo rechazo. Sí, creo que es importante en esos aspectos que uno rechaza, es Por más eso fácil digo que verlos casi que por afuera, ¿no? definición es no verlos en nosotros, sino simplemente tratar de reconocer a nivel general cuáles son esos aspectos que como seres humanos no me gustan, no me gustan, cuáles son esos por lo menos cinco aspectos que yo puedo rechazar. Muy bien, vamos a continuar con una segunda parte de este ejercicio, que es, vamos a hacer un listado de por lo menos tres personas que a mí me desagradan, de cualquier ámbito, en cualquier entorno, en el entorno laboral, en el entorno de los vecinos, en mi misma familia, en mi familia política, en personas que haya conocido en un viaje o un paseo. Vamos a reconocer tres personas que en alguna forma me desagradan. Y ahora vamos a hacer otra pequeña lista de tres personas con las cuales yo me siento muy cómodo, con las cuales yo me siento muy agradado, con las cuales yo realmente disfruto mucho. Preferiblemente que no sean hijos, que no sean hijos, que no sea, sí, que no sean hijos, porque por lo general con los hijos hay como un vínculo, que hay un lazo, que naturalmente hay una simpatía. Entonces, bueno, vamos a reconocer tres personas diferentes a los hijos que me resultan cómodas, que me resultan con las cuales yo me siento cómodo, que me agradan, que tienen aspectos que yo puedo disfrutar. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos un pequeño tiempo para a cada una de esas personas que yo pude reconocer que me desagradan, a cada una de ellas, déjame tomarme persona por persona para reconocer cuáles son esas características que tienen que hacen que para mí sean tan desagradables. Pueden ser características en cualquier nivel. Puede ser que me desagrade físicamente, puede ser que me desagrade ciertas actitudes, puede ser que me desagrade ciertos comportamientos. Pero vamos a tomar de esas tres personas, en cada una de ellas vamos a ubicar cuáles son esos aspectos que hacen que para mí resulte desagradable. Ojalá que estas personas que Exacto. le desagradan no fueran hasta del mismo sexo, con eso ayuda más el ejercicio. Bien. En los aspectos que yo valoro y en los aspectos que yo rechazo, vamos a ubicar nuestra tipología. En los aspectos que yo valoro, vamos a ubicar la tipología en la cual yo me reconocí. Si yo en el ejercicio muy superficial o muy simple que hicimos en la sesión pasada, yo me reconocí como un extrovertido pensamiento, bueno, y pongo en los aspectos que yo valoro, extrovertido pensamiento. Si yo me reconocí como un introvertido emoción, bueno, me ubico como extrovertido emoción. A los que se pasaron el test, entonces es importante que ubiquen la tipología con la cual aparecieron. Y en los aspectos que yo rechazo, vamos a colocar la parte inferior, la función inferior. ¿A qué nos referimos como función inferior? Si vemos aquí la gráfica, si yo soy pensar, mi función inferior es sentir. Si yo soy sentir, mi función inferior es pensar. Si yo soy senso-percepción, mi función inferior es intuición. Si yo soy intuición, mi función inferior es percepción. Y por otro lado, perdón. Fíjate que hay unos perdidos. Más que todo, las cualidades que aprecio de mí, ¿sí? Este es este momento. Lo que aprecio de mí lo voy a identificar Bueno, hacia déjame cualquiera de las tipologías, ¿cierto? replantear el ejercicio, esta parte del ejercicio. Vamos a recordar qué tipología tenemos nosotros, en qué parte nos ubicamos, si somos extrovertidos, pensamiento, sentimiento, intuición o percepción. Y la tipología en la que yo me reconozco, como extrovertido o como introvertido, la voy a ubicar dentro del listado que habíamos hecho de los aspectos que yo valoro. Esa característica la vamos a poner como una característica más de los aspectos que yo valoro. Ok, por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo de William, que por ejemplo nos ponía aquí, William valora la cooperación, la alegría, la diversión y la tranquilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cooperación puede ser muy de la razón, de lo racional, la alegría puede ser mucho de lo extrovertido, la diversión también es de lo extrovertido, ¿sí? Entonces podríamos decir que en este caso, en este No, no, que ejemplo, creo que sigo así se sin realizaría este ejercicio. expresarme. Déjame buscar el caso de. No. William pone aquí como aspectos que él valora la cooperación, la alegría, la diversión y la tranquilidad, tal cual. Y lo que vamos a hacer es que William va a buscar en las notas que habíamos hecho de la sesión pasada, cuando nos ubicamos en una determinada tipología, a qué tipología correspondía a él. Y en ese sentido, lo va a poner, esa característica la va a poner también como aspectos que valora. ¿Ok? Recordemos que la sesión pasada, Ah, recordemos que habíamos okay. un ejercicio, hecho Ya, un ya ejercicio y entendí. comentábamos que aunque era muy superficial, no era muy sencillo, era muy, muy simplista, pero habíamos hecho un ejercicio de ubicarnos cada uno de nosotros en una determinada tipología. Entonces, la invitación es. De esa tipología que habíamos reconocido, ya sea en ese ejercicio o los que se pasaron el test de Myers-Briggs, bueno, la coloca como lista, como característica en aspectos que valora. Como los aspectos que valoro. Sí, ya entendí. Si yo me identifiqué como un introvertido, lo dejo Exactamente. como en aspecto que valoro, que soy introvertido. Si me identifico como un racional, Exactamente. pongo en la lista de los Y aspectos que por valoro, este racional. en el y una vez hecho eso, entonces volvemos ahí sí vamos a este esquema, o recuerdo este esquema, donde veíamos que cada función tiene una polaridad. Hay una función que nosotros mostramos y esa función tiene una polaridad que casi que por definición está en la inconsciencia. Entonces, esa tipología inferior la vamos a colocar en los aspectos que rechazo. Es decir, si yo soy un extrovertido pensamiento, mi tipología inferior es introvertido sentimiento. Si yo soy un introvertido senso percepción, mi tipología inferior es un extrovertido intuición. Entonces vamos a ponerlo como características de la. Como una característica más dentro de los aspectos que rechazo. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente, chequeen sus listas en relación a cómo están ubicados los aspectos que valoran, cómo están ubicados los aspectos que rechazan, y ver cómo esos aspectos que valoran y rechazan están vinculados con estas personas que para ustedes son afines y estas personas que ustedes le resultan antipáticas o en alguna forma no le agradan. Vamos a chequear cómo están ese listado de características, ese listado de manifestaciones y cómo se vincula con las personas con las cuales yo me relaciono. Ok. Bueno, por definición, ese listado de aspectos que yo rechazo en mí y en alguna forma que yo puedo reconocer en las personas que no me agradan, por definición, esas son las características que conforman mi personalidad sombra. Entonces, por eso es que hablamos que hay una personalidad máscara que nosotros tenemos consciente, que nosotros la conocemos, y tenemos una personalidad sombra que se mantiene en nuestro inconsciente que nosotros desconocemos. Y ese aspecto que desconocemos lo proyectamos en los demás. Entonces, una forma de conocer cuál es mi personalidad máscara, perdón, mi personalidad sombra, efectivamente es ver qué es lo que yo reconozco en el otro desde el mecanismo de la proyección. O sea, lo que yo no puedo ver en mí, yo lo pongo en la otra persona como característica. Esa es la base de del planteamiento de las dos personalidades, persona y sombra. Yo creo que algo que puede amplificar un poco más toda esta aproximación teórica es definitivamente el cuento, la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se ha utilizado muchísimo en el cine, se ha utilizado muchísimo incluso en caricaturas como para poder graficar o para poder entender cómo es que en nosotros conviven estas dos personalidades, la personalidad máscara o persona y la personalidad sombra. Entonces nos dice la novela que Dr. Jekyll era un médico muy conocido, muy connotado en Londres. Era una persona que no solamente era querido por su talento como profesional, sino que aparte socialmente era muy bien recibido. Un tipo buen mozo que invitaban a las fiestas de sociedad, que era, bueno, que era un candidato a un buen soltero, pues, un tipo candidato a buen marido. Sin embargo, Jekyll tenía vamos a llamarlo, no tan en su inconsciente, sino vamos a ponerlo en un nivel preconsciente, vamos a ponerlo para utilizar las estructuras que hemos venido señalando, en un nivel preconsciente, él se daba cuenta que él tenía una cantidad de fantasías, una cantidad de deseos que le surgían, bueno, sobre todo en el terreno de lo sexual, de no ser tan bien portado. Él era muy bien portado socialmente, una persona que cuidaba muy minuciosamente su persona o su máscara, pero sin embargo sufría porque había una cantidad de fantasías y una cantidad de deseos que mantenía allí y no los podía satisfacer. La novela nos dice que Jekyll, el doctor Jekyll, él era un científico, como médico era un científico que era muy, bueno, que era lo que se esperaba para los médicos de la época. Él era el escritor, el autor de la novela, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es Stevenson, Louis Stevenson, fíjate que es una cosa que es interesante, que él no es que era un escritor de cosas profundas, él escribía, la mayoría de sus novelas eran dirigidas a un público adolescente. Fue el que escribió La Isla del Tesoro. Bueno, escribió una serie de novelas que estaban dirigidas a un público más adolescente. Y el cuento es, o la anécdota que es, que él tiene un sueño y su esposa, le relata el sueño a la esposa, y la esposa le dice: oye, mira, esto es un sueño que sería buenísimo que tú desarrollaras como una novela. Y Stevenson se pone a escribir la novela y sale Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Paradójicamente, Stevenson comienza a hablar entonces, sin darle esos nombres, pero comienza a mostrarlos, una doble personalidad, una personalidad persona o máscara y una personalidad sombra, en el momento, o en un momento que todavía los planteamientos junguianos no se conocían, independientemente que Stevenson y Jung pertenecieron a una misma época histórica, aunque en regiones diferentes, uno era suizo y el otro era inglés, independientemente que tenían oficios diferentes, uno era psiquiatra y el otro era escritor. Bueno, el cuento es que, para seguir con el cuento de la novela, es que Jekyll, como médico positivista, como médico científico, él hacía experimentos, él estaba buscando desarrollar ciertas drogas, ciertas sustancias que permitían anestesiar, que permitían reducir el dolor. Y él aplicaba, hacía los experimentos, los probaba en sí mismo. Entonces, él elaboraba la droga, elaboraba la medicación y, perdón, gracias. Él elaboraba la medicación y él la consumía. En un momento determinado, él prepara una droga X, la consume y él siente ese día una gran fuerza interna. Y ese día esa fuerza le dice, oh, yo sí soy capaz de ir a la parte más fea o a la parte más oscura o a la parte menos elegante de Londres y yo definitivamente voy a satisfacer estas necesidades, estos deseos, estas fantasías que tengo yo. Efectivamente agarra, se va en su carroza, en su carruaje y se va a la parte roja de Londres y entonces ahí tiene una fiesta con prostitutas y tal. Finalmente él logra satisfacer esa fantasía, pero de regreso a su casa empieza con todo un tema de culpa, un tema de persecución, un tema donde se siente muy amenazado, donde dice, bueno, si alguien sabe que yo estoy en esto, yo pierdo completamente mi reputación, pierdo el respeto y pierdo la reputación que yo pueda tener. Entonces él se promete a sí mismo no probar más esa droga porque sabe que, bueno, le desató o él vincula esa fuerza, ese atrevimiento con ese consumo de la droga. Dice que no lo prueba más. Como pasa muchas veces, cuando nosotros le hemos dado una cierta apertura a esas prohibiciones, a ese mundo prohibido, a esa fantasía, llegó un buen día donde Jekyll no aguanta más y decide otra vez llenarse de valentía, llenarse de fuerza para poder ir otra vez al mundo rojo, a la zona roja de Londres y nuevamente satisfacer sus fantasías. Pero para su sorpresa, en esta segunda oportunidad que él ingiere otra vez esta droga, entonces él siente que ocurre una transformación mucho más fuerte. Ya no es solamente un tema de una valentía que aparece, sino que él siente que hay un movimiento interno muy importante. Él se va a un espejo y cuando se ve, se da cuenta que él físicamente, él cambió, hay una transformación que es en el físico incluso. Y entonces él siente muchísima alegría porque dice, bueno, ahora no solamente que siento la valentía de atreverme a satisfacer esto, sino que es que además tengo un disfraz natural donde no me van a reconocer. Y entonces obviamente, bueno, agarró su camino y se fue a la parte roja de Londres. Y ahí hizo y deshizo y bueno, y nuevamente cuando llega a su casa, en ese momento para recuperar perdón, esperaba que pasara el efecto de la droga y recuperaba la personalidad como Dr. Jekyll. Al cabo de cierto tiempo, él comienza a darse cuenta que para poder salir de la personalidad, él llama a esta personalidad Hyde, que es un juego de palabras. En inglés, donde hide es el escondido, lo escondido. Entonces, el Dr. Jekyll es la personalidad máscara, la personalidad persona con la cual él se presenta, y la personalidad hide es la personalidad sombra con la cual él sale a satisfacer escondido su mundo oscuro. Bueno, el cuento termina, para los que no lo conocen, porque esto es un cuento o una historia muy conocida por todos, se empieza a invertir el tema el efecto que tiene la droga. De una droga que él utilizaba y simplemente cuando perdía el efecto, él pasaba otra vez a su personalidad Jekyll, empezó a suceder que él estaba, para poder salir de la personalidad Hyde a la personalidad Jekyll, él tenía que nuevamente tomar la pócima y en momentos determinados le empezó a pasar que él había como un descontrol donde él se quedaba o se transformaba en la personalidad Hyde espontáneamente. Frente a este miedo que él le daba a este descontrol, él se prometió nuevamente no utilizar la pócima, pero nuevamente, como suele suceder, y aquí estamos describiendo casi que una dinámica y un cuadro de adicción, empezó a sentir que bueno, llegaba un momento que perdía el control y que consumía nuevamente la pócima, se transformaba en hype. Pero en ese momento en que aparecía Hyde, esta personalidad sombra aparecía con muchísima rabia, con muchísimo reclamo, algo así como, bueno, si tenemos a un animal que estamos escondiendo, lo que estamos como lo mantenemos encerrado, pero en el momento que le abrimos la puerta, ese animal sale con una enorme fuerza, con una enorme energía. Eso le empieza a pasar a Jekyll. Y llega un momento en que, después de un gran periodo de no consumir, consume la pócima, aparece Hyde con mucha violencia, con mucha rabia, sale a la calle y en esa cosa de rabia, de violencia, empieza a empujar a un grupo de personas y se le atraviesa una persona mayor, la lanza al piso y la persona muere, la señora muere. Cuando el grupo, cuando la gente en la calle se da cuenta que él mató a esta persona, lo empiezan a seguir, llaman a la policía, entonces empieza toda una persecución y Hyde, o Jekyll transformado en Hyde, entra por la puerta de atrás de su casa, que en su momento la gente reconoce, que independientemente de que es la puerta de atrás, que es la casa de Jekyll. Le tocan la puerta principal, un poco para avisarle que hay un monstruo asesino metido en su casa. Nadie abre, la policía pensando que Jekyll está en peligro de este asesino que acaba de entrar en su casa, tumban la puerta, empiezan a buscarlo, no aparece por ningún lado, y resulta que para el momento Hyde está en el cobertizo de la casa tratando de hacer la pócima para poder transformarse en Jekyll, y se da cuenta que el principio activo, el principio básico para hacer la pócima, se le acabó. Y entonces él está como Hyde, la policía buscándolo, no tiene principio activo, y en ese momento él decide matarse. Él se suicida, y en el momento en que los policías oyen el disparo, van a abrir van a abrir la puerta del cobertizo, y cuando abren se encuentran al doctor Jekyll muerto detrás de la puerta. Entonces, ahí es donde vemos cómo ese movimiento entre estas dos personalidades, cómo cuando una aparece, la otra desaparece, cómo en la medida que nosotros esa personalidad la estamos como reprimiendo, la estamos escondiendo, se va cargando de esa energía psíquica, de esa libido, y tarde o temprano aparece. ¿Cuándo aparece? En nuestra cotidianidad o en nuestra experiencia como más cercana, cuando de repente vemos que alguien muy tranquilo, muy, muy, muy educado, se toma unos cuantos tragos y resulta que entonces aparece una personalidad muy desagradable, peleona, belicosa, irrespetuosa. ¿Cuándo aparece? Cuando de repente uno va muy tranquilo en un trancón y de repente se le atraviesa un carro. Y en ese momento aparece uno, sin darse cuenta, de repente aparece una reacción furibunda, poco mal educada, grosera, y uno de repente dice, bueno, ¿pero qué fue esto? En ese momento es que uno dice, uno oye en el argot, se le salió la sombra. Bueno, efectivamente, en un momento determinado hay un disparador que activa un aspecto de la personalidad que por lo general no sale. Entonces, ahí vemos cómo en esa estructura que estamos planteando, vemos cómo otro de los aspectos que conforman nuestra psique es esa personalidad persona o máscara y esa personalidad sombra. Bueno, si tuviese más como acceso a la más directo a ustedes, en este momento les preguntaría si tienen alguna pregunta en relación a esta parte que yo creo que es importante. Los invito de repente a utilizar el chat para ver si hay algún tipo de duda o alguna pregunta en relación a estos conceptos para profundizar. Mientras, dime. Eduardo, Es bien interesante ver cómo en nuestros círculos alternativos y complementarios se trata de humanizar tanto y de buscar solamente la parte luminosa y consciente y que se muestra socialmente y no se le da espacio a la parte instintiva, básica, primaria. Y eso hace que en un momento dado hayan descontroles. Voy a poner un ejemplo que es muy claro a nivel social, que es, por ejemplo, los curas, ¿sí? Y cómo a nivel de la iglesia cristiana, por ejemplo, o católica, se trata que un cura sea una expresión pura y casta en muchos sentidos y un dechado de ver, muchas virtudes y terminan las historias trayendo una serie de sombra, de pedofilia, de situaciones sexuales complejas, y es como esa misma necesidad de hacerlos ver tan puros, tan perfectos, casi sin que no sean ni humanos, ¿sí? Que hace que esa sombra se salga de Eso es control un y termine excelente ejemplo atacando porque yo creo que de grafica una muy manera bien, compulsiva, ejemplifica muy ¿no? bien esto que estamos hablando, efectivamente. Para una persona que entra en la vida religiosa, hay toda una serie de características que se esperan de él. Se espera que sea amable, se espera que sea suave, se espera que sea profundo, se espera que sea virtuoso, se espera que sea, que tenga una disposición al sacrificio y al servicio. Se espera que cumpla con los votos que prometió, entre ellos el voto de castidad. Y entonces, en esa, como dices tú, en ese dechado de virtudes, en esa necesidad de construir una personalidad máscara muy particular, toda una parte humana que tiene, porque todos la tenemos, entonces se tiene que reprimir. Si nos abocamos solamente a uno de esos aspectos, que es el impulso sexual que por voto, por sacrificio tiene que reprimir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese impulso sexual o esas fantasías que están vinculadas allí, reprimidas en una forma de personalidad, sale en una forma muy, muy distorsionada. Y que como tú lo dices, parte de esa distorsión está no tanto en el tema de que aparezca lo sexual, sino que es cómo aparece eso sexual. O sea, no, entonces no es el tema de, no es el escándalo del sacerdote o el religioso del pueblito que se sabe que tiene a una compañera, muchas veces ni tan escondida, donde obviamente no está cumpliendo con su voto de castidad, sino que aparece una sexualidad que muchas veces uno no entiende como es la pedofilia. O sea, ¿cómo es esto que un adulto se siente excitado, siente un deseo por un niño donde no hay ningún tipo de todavía de expresión sexual de cómo es esto? Y con todo lo que eso muchas veces, la connotación o lo que hay detrás de eso, pues un tema de un abuso real, de un irrespeto real a ese niño. Entonces, eso es un ejemplo, yo pienso que muy claro, muy importante, que describe muy bien lo que es el aspecto personalidad y el aspecto sombra. Ah, dime, perdón. Sí, que hay varias situaciones interesantes porque también en esta jungla esotérica de la que estamos metidos acá en Alquimia, que hay muchos gurús y personas, mucha sabiduría y personas muy líderes a nivel social de tendencias espirituales o tendencias de nueva era, encuentra uno esa misma imagen del cura que quiere ser muy perfecto, pero en este caso es el líder espiritual que trata de ser muy puro, muy casto y muy de una moral casi de ángeles, ¿sí? Y termina eso generando una gran sombra detrás y alrededor. Es bien curioso, por ejemplo, un caso que se me viene a la mente, Osho, que era un gran líder, tenía grandes enseñanzas, grandes libros interesantes, pero él elegía a sus ayudantes por el tamaño del brasier que utilizaba la secretaria. Si tenía senos pequeños, no podía ayudarle en sus tareas diarias, ¿no? Pero más allá de tratar de ver la sombra a semejantes líderes espirituales, no soy nadie para juzgarlos, es ver y más bien hacer conciencia de cómo si nosotros queremos ser tan buenos, tan buenos, tan buenos, nos convertimos en una situación de mucha sombra a nuestro alrededor. ¿Cómo es de importante humanizarnos? Es decir, poder abrazar esos errores de nuestra vida, abrazar esas emociones que a veces nos hacen descontrolarnos, abrazar esas pasiones que son humanas. Y cómo es de importante poderles dar un espacio adecuado y contenido en la propia vida, ¿no? Yo creo que es mucho mejor eso a estar haciendo lo que normalmente se hace, que es proyectarlo. Entonces, yo no soy sexual, pero mi vecino sí es muy sexual. Yo no soy promiscuo, pero sí es otra persona, ¿sí? Y siempre tratamos es de proyectar esa sombra en las personas que creemos que son enemigos nuestras. Y eso es doloroso para nuestra raza humana, digamos, porque no asumimos un rol. Antes de empezar esta charla, veíamos cómo una familiar muy cercana iba a ir a una clase de teatro. Y yo le decía a Eduardo cómo es de rico el teatro, porque en el teatro podemos sacar mucha de esa sombra, volvernos, por ejemplo, si soy mujer y salgo a la escena, puedo salir como una gran prostituta, acostarme con cinco hombres y se acabó la escena del teatro y llego a mi casa y nadie se murió, no pasó nada. ¿Sí? Entonces, eso es como por contestar una serie de preguntas que están ahí, ¿cuál sería la mejor forma de poder integrar toda esa sombra, ¿no? Creo que el arte, la escritura, los libros, la literatura, tantas cosas que nos dan ese espacio contenido de seguridad en donde podemos expresar una serie de situaciones complejas, Yo creo que esa difíciles, intervención tuya es una y persona cerramos que el me parece que es libro, muy ya, completa, no me pasó parece nada. que resume prácticamente o responde a muchas de las preguntas que estoy viendo en el chat acerca de, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me vinculo yo con la sombra? ¿Cómo me muevo yo en relación a eso? Hay varias preguntas que dentro de lo que leo en el chat que sirven como para profundizar un poco el tema. Y es uno en relación a qué pasa cuando esa sombra se mantiene reprimida, que si la sombra siempre cuando sale, sale como brincando. Entonces, la respuesta a eso es como tiene que ver con ese movimiento energético que tiene la psique. Efectivamente, si yo estoy reprimiendo, si yo estoy reprimiendo, si yo estoy reprimiendo, ese aspecto reprimido se carga como un resorte. Y en un momento que encuentre la forma de salir, va a brincar con una gran energía, con una gran potencia. Entonces, yo diría que esa es una de las razones, vamos a llamarlo así, como uno de los argumentos racionales de por qué es tan importante yo atender un poco a eso que llamamos nuestra personalidad sombra o nuestro mundo sombrío. Porque en la medida que yo lo reprimo, bueno, en cualquier momento cuando brinca, brinca con una gran fuerza. Otro aspecto que preguntan, bueno, ¿cómo hago yo para vincularme con la sombra? Y tú, en tu comentario, yo creo que hay una aproximación muy importante y muy sana de cómo es que es ese trabajo de incorporación con la sombra. Yo creo que primero hay una gran dosis de atrevimiento y de humildad en la cual yo tengo que empezar a reconocer que yo tengo aspectos envidiosos, que yo tengo aspectos malsanos, que yo tengo aspectos que pueden ser destructivos, que yo tengo aspectos egoístas, y aceptar que aunque eso no es lo que me define a mí como ser humano, o que a lo mejor no es lo que a lo mejor las personas con lo que yo me siento cómodo interactuando, pero que sí que están en mí, que en un momento determinado yo los puedo reconocer como aspectos míos. En ese sentido, yo puedo ir como rescatando, primero que le estoy quitando esa energía tan peligrosa a esos aspectos reprimidos. Y segundo que yo voy rescatando ciertos aspectos de esas cualidades y me van, como dices tú, en la medida que los voy reconociendo en mí, me van permitiendo verme como un ser humano más completo. O sea, los seres humanos no somos virtuosos, los seres humanos somos imperfectos. En la medida en que yo me puedo reconocer más como un ser humano imperfecto, a lo mejor puedo llegar a la a esa virtuosidad o a ese trabajo, vamos a ponerlo así, de mejoramiento como especie. Pero los seres humanos somos muy imperfectos. Yo siempre digo que los seres humanos somos unos bichos muy complicados. Y a la medida en que nos aceptamos como bichos complicados, entonces, bueno, podemos empezar a mostrar o podemos empezar a integrar otros aspectos más sanos, por llamarlo así, o tener unas expresiones más sanas. Mientras más disociados están esos aspectos, esa personalidad que yo creo que estoy mostrando como un dechado de virtudes, que estoy mostrando como un modelo a seguir, bueno, estoy corriendo el riesgo de que esta otra se está cargando y en cualquier momento aparece. Hay algo que es muy importante, que es reflexionar en que, aunque hay muchos aspectos que yo decidí sacrificar y los dejé en sombra para complacer en mi entorno, no por eso tienen que ser, aunque sean para mí una característica negativa, pero porque si lo sacrifiqué es porque mi entorno estaba valorado negativamente, hay veces que no son aspectos que son realmente negativos y que yo tengo que rescatar. Por ejemplo, si en una familia muy racional, algo que era muy típico, sobre todo en nuestras generaciones anteriores, en Latinoamérica era casi que un tema cultural, el tema de la emoción o qué emociones son permitidas a un hombre. Entonces, casi que culturalmente, emociones que expresaban o se consideraban como una debilidad, como era sentir tristeza, sentir compasión, sentir una aproximación hacia el ser humano, tener deseo de llorar, por decir algo, eso era totalmente reprimido y pasaba a la sombra. Bueno, resulta que para la sanidad, la sanidad psíquica, los seres humanos tenemos que saber expresar la compasión, tenemos que saber expresar la cercanía afectiva con otro, tenemos que saber expresar o mostrar o permitir que fluyan nuestras emociones y bueno, y en cada uno en su estilo, es conectarse con la tristeza, conectarse con el miedo y permitir que eso salga. Y eso es profundamente sano y aparte, no sano en el sentido de otra vez de resumir o de sumar características que nos hacen personas más completas, sino sano en el sentido de que permiten que los sistemas de autorregulación psíquica funcionen. Entonces, esas son formas que tenemos de rescatar nuestra sombra. Estar viendo esos aspectos que no nos gustan, estar viendo esos aspectos sí, que yo voy reconociendo. Y una pista es precisamente eso que veníamos hablando de, oye, esta persona que me cae tan mal, ¿qué es lo que hace que me caiga tan mal? Es que esta persona yo considero que es muy falsa. Bueno, antes de seguir yo con el tema de que tal persona es falsa, bueno, déjame reconocer, déjame chequear en mí dónde está mi falsedad, dónde está mi cara falsa, en qué momentos he sido yo, me he mostrado como ¿sí? ha aparecido mi hipocresía, en qué situaciones, en qué momento de vida, en qué, o sea, es como ir rescatando esos aspectos de cada uno. Esa es la... Dime. Fíjate cómo... No, mirando aquí un ejemplo que es bien interesante, que rechazo el egoísmo. Fíjate, es algo así como, si he nacido en una familia muy altruista, muy desinteresada, que siempre da todo, y odio y detesto al vecino, que es supremamente egoísta, que siento que es una persona que todo lo busca para él y me fastidia y me hierve la sangre cada vez que veo su egoísmo, ¿sí? Ahí está la sombra, ¿no? Mostrándonos que ese aspecto de egoísmo está internamente y que no lo estamos dejando salir. Y que además, ¿cómo sería de bueno que dejáramos salir algo de ese egoísmo, que empezáramos a sintonizarnos con ese sentimiento del egoísmo para defender los puntos de vista personales, para empezar a saber quién soy, qué necesito, cuáles son mis gustos personales, mis necesidades diferenciadas del otro, de la familia, de y de esa manera, lo que me muestra esa sombra que tanto detesto y que tanto me hace hervir la sangre, es precisamente lo que me falta para complementarme, para no sentirme, para sentirse más uno, sino más, muchas veces más yo mismo, más incorporar uno, ¿sí? Ciertos aspectos que van a permitir que el desarrollo se siga, que mi desarrollo como persona siga activado. Por ejemplo, ahorita hablando en particular del egoísmo, que es una una característica tan rechazada, tan atacada por nuestra cultura. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama El egoísmo sagrado, donde el planteamiento básico es que yo no puedo dar si yo no me he desarrollado como persona. Muchas veces yo lo pongo en términos un poco más prácticos, más simplones, donde mira, si yo tengo dolor de cabeza, yo no puedo ayudar a otra persona. Si yo tengo hambre, yo no puedo ayudar a otra persona. Yo primero tengo que resolver mis problemas, mis dolencias, para yo entonces poder tener energía, tener una disposición mucho más abierta, mucho más completa, para poderme volcar hacia el otro. Entonces, ese tema del egoísmo que está tan marcado, tan señalado culturalmente, bueno, resulta que es importante yo aprender a diferenciar lo que es un egoísmo malsano de una actitud egoísta sana, necesaria y permitida de mí hacia mí mismo y hacia mis cosas. Entonces, esos son aspectos importantes en relación a cómo o por qué, más que el cómo, el por qué es tan importante ver esos aspectos sombríos y ver cómo desarrollo sistemas para poderlos incorporar. Como decías tú, perdón. No, que iba a comentar que, como decías tú, que en un momento Fíjate que, determinado eso se puede incorporar ¿no? vía Sigue. reflexión, en otros momentos se puede incorporar vía arte. O sea, hay muchas personas que trabajan sus temas sombríos en el arte, pues, o sea, personas que a mí me ha tocado ver, yo tuve la fortuna de tener a muchos artistas que se aproximaron en diferentes momentos allá en Venezuela, y era interesante, y para ellos también era muy interesante ver cómo de repente había toda una presentación de su expresión, de su mundo artístico, de su expresión plástica, que era muy contradictoria a lo que percibían en sí mismo como energía. Personas aparentemente muy tranquilas, incluso que uno percibía con una cierta debilidad, uno veía que utilizaban grandes formatos, con mucho color, con aspectos violentos o con temas medio extraños o retorcidos. Y por el contrario, personas que uno veía que cargaban un tormento, que cargaban como una angustia, un conflicto. Entonces uno veía estas obras de teatro, perdón, estas obras, estas expresiones plásticas, de una armonía y de un equilibrio y de una sensación de paz increíble. Bueno, son formas que tenemos nosotros de compensar o de ponernos en contacto con esos aspectos. ¿Cuántas personas no escriben poesía o no escriben novelas o cuentos desde como una especie de exorcismo de una cantidad de contenidos y una cantidad de dinámicas que tienen internamente? Eso es muy sano. O sea, eso no hay. Por eso que yo digo, cuando se me han aproximado de repente con una actitud de, bueno, mira, vamos a analizar a esta persona desde la obra. Yo, mira, vamos a ver para qué nos sirve ese análisis. Si el análisis lo vamos a utilizar para aprender acerca de la humanidad y de la naturaleza humana, muy bien, bienvenido. Pero si el análisis lo vamos a utilizar para ponerle una etiqueta a este autor y ponerle como descubrir ese mundo oscuro, eso no sirve para nada. Nuevamente, utilizar como la volver a reprimir, volver a dejar afuera esas características y seguir reprimiendo esos aspectos sombríos en cada uno. Entonces, son aspectos que tenemos de cómo aproximarnos a ese mundo sombrío. Ay, dime, perdón. Fíjate, es bien interesante ver cómo, por ejemplo, digamos que hay una mujer que no le gusta maquillarse porque ha tenido una vivencia en su vida que le hace ver que es la mejor forma de mostrarse en el mundo. Y seguramente alguien de la oficina es una persona totalmente opuesta y es una persona que le gusta aplicarse mucho maquillaje y es una persona que ha aprendido que en la vida para mostrarse en el mundo tiene que aplicarse mucho maquillaje. ¿Sí? Entonces es curioso cómo uno ve en algunas ocasiones que se vuelve una polaridad esos dos aspectos femeninos, de cómo utilizar ese aspecto femenino, y uno ve cómo Si la que se echa mucho maquillaje se acercara a lo que no se echa nada y la que se, no se echa nada se acercara a la que se echa algo, ¿cómo ese equilibrio complementaría más que generaría tensión y disociación? ¿Sí? Eso mismo poniéndolo afuera, es como la imagen que está dentro Exacto. de lo que uno debe ser y debe hacer, ¿sí? Como ese deber ser. Eso lo digo por otra situación que hay una pregunta que rodando y es con respecto a la bipolaridad. Cuando el niño es muy exigido por sus padres a que se comporte de cierta forma, a que actúe de la manera más socialmente bien vista y se reprime totalmente a ese niño mico, llamémoslo, o niño instintivo. ¿Sí? Posteriormente en su vida es posible que se ponga una máscara muy fuerte de ese ego y que esos estados inconscientes se manden a la sombra de una manera muy fuerte. Puede generarse De hecho, que uno se ve llegue a un justamente a diagnóstico de eso como la bipolaridad, por famosa ejemplo. bipolaridad, que es ¿Sí? una etiqueta que yo creo que hay que tener mucho cuidado de lanzársela a alguien o de aceptarla porque quien sea me la haya puesto. Yo creo que es muy importante porque muchas veces detrás de esa famosa bipolaridad, lo que nosotros vemos nuevamente es un desequilibrio energético, donde entonces un momento determinado hay un polo muy cargado que se carga mucho energéticamente y por compensación al estar reprimido el otro polo, entonces este polo huaca, se invierte y entonces aparece otro aspecto de otra característica de la personalidad. Por eso que yo creo que ese tema de la bipolaridad es muy importante aprender a diagnosticarlo. Hay bipolaridades, efectivamente, que son de carácter químico, son de un origen químico real. Pues, o sea, eso no. Hoy en día, con todos los adelantos que tenemos en las neurociencias, podemos darnos cuenta que efectivamente, bueno, esa intuición que tenían los clínicos antes de la aparición de las neurociencias, donde había un cierto componente biológico, un cierto componente químico, bueno, eso se ha comprobado, pero no es en todos los casos. No todas las personas diagnosticadas como bipolares son estrictamente bipolares en el sentido químico. Hay muchas personas bipolares que tienen que ver con estos movimientos, estos vaivenes compensatorios que tiene la psique. Entonces, bueno, eso es importante atender. Dime, perdón. Eduardo, además, es que infortunadamente la rotulación termina de pronto dañando y afectando a muchas personas. Muchas personas no necesariamente son bipolares por una rotulación o un mal diagnóstico, y a veces la bipolaridad no es tanto una enfermedad, sino a veces es hasta mitológica, ¿no? Uno puede ver cómo hay dos, hay gemelos, hay Castor y Pollux, mortal, inmortal, uno es celeste, otro terrestre. Yo diría que el ser humano como tal es muy bipolar. Tenemos días y noches, conciencia, inconsciencia, actividad, sueño profundo. Es decir, yo pienso que más allá de llegar a una rotulación, hay que ver que somos bipolares en muchos Claro, por eso que sentidos yo y hay creo que que es tan aprender a vivir con interesante esos dos esta puntos, ¿no? polaridad, valga de la persona y la sombra, porque ahí en esa dinámica entre la persona y la sombra uno puede entender aspectos de esa famosa bipolaridad. Bueno, cómo es que si yo estoy muy metido en la persona y la sombra es totalmente reprimida, bueno, en ciertas circunstancias esta sombra brinca. Y entonces, bueno, ahí, obviamente, esto es una forma muy simplista de aproximarnos de repente a dinámicas un poco más complejas. Pero ahí uno pudiese decir que si eso me pasa con mucha frecuencia, entonces un observador externo diría, bueno, pero es que esta persona es bipolar. Él en la mañana es de una forma determinada y en la noche es de otra forma determinada. Eso es un bipolar. Mira, no, no, volvemos a la cuestión, ahí hay una dinámica de polaridades. Pero eso no lo hace un bipolar en el sentido estricto de las definiciones que hoy en día se están aplicando, ni tampoco necesita los tratamientos químicos que ayudan o que mejoran la bipolaridad química. No, de repente son simplemente una expresión de una dinámica interna donde hay, en un momento determinado aparece un polo y otro momento determinado aparece otro de los polos de la personalidad. Ya, perdón, no te oigo, Juan Carlos, perdón. Ahora sí te oigo. Ya, ahora sí. Eduardo, hay otra pregunta acá que habla de desequilibrio energético de enfermedades varias. Podríamos decir que cuando la sombra no se expresa de una manera, no se le da un espacio adecuado, también puede patologizarse a nivel físico, a nivel de una Sí, cómo no. enfermedad Yo creo que bueno, aquí psicomotora tenemos las o. limitaciones que tienen cuando uno tiene una presentación ya estructurada. Bueno, porque intervenir ya la presentación es más complicado. Pero si nosotros, fíjate, desde la antigüedad, no, nos vivimos o nos reconocemos como una unidad disociada donde básicamente, para tratar de ponerlo lo más simple que podamos, tenemos un eje biológico, un eje que es el cuerpo, y un eje psicológico donde está, bueno, donde está la psique. Entre este eje biológico, el cuerpo, y esta psique, hay también una dinámica, y hay también una dinámica, química, una dinámica energética. Cuando en alguna forma el sistema psíquico, que es todo esto, no consigue regularse en sí mismo, para bien o para mal, busca regularse vía el cuerpo. Y ahí es donde aparecen las famosas enfermedades psicosomáticas. Hoy en día se entiende que, o hoy en día, la gran mayoría acepta que nosotros somos una unidad psicobiológica. Y por lo tanto, la mayoría de las expresiones de las enfermedades biológicas tienen un correlato en un conflicto, en una falla en la autorregulación psíquica. Bueno, por diferentes razones, que dependiendo de cada situación, de cada persona en particular, se puede entender hacia un lado o hacia el otro lado. Pero definitivamente se entiende como vamos a llamarlo así, como una falla en el sistema autorregulatorio, y donde esa energía, en lugar de autorregularse en sí misma, sale por un lado, sale por, vamos a decir así, sale por donde no debe salir. Es como si existiera una filtración. Por poner un ejemplo, no de temas psicobiológicos, sino de los sistemas de autorregulación. El duelo o los duelos que son de las situaciones humanas que nos cuesta aceptar más, bueno, porque sabemos que están acompañadas de emociones que son muy incómodas y desagradables, porque está acompañada de un pensamiento y de una sensación que también son muy desagradables. Bueno, hay personas que entonces deciden reprimir el duelo. Son esas personas que, bueno, no han terminado de enterrar a la mamá, al papá, a una persona muy importante, y agarran un avión y se van a Europa a hacerse un viaje para tratar de despejar la mente. Y resulta que en el viaje, bueno, hacen cualquier tipo de cuestiones. Pero tienen un accidente, que bueno, eso no sería una condición psicobiológica, pero que pueden desarrollar una enfermedad, que pueden desarrollar una enfermedad de diferentes, en diferentes niveles y en diferentes sistemas. Eso sería una expresión de esa falla en la autorregulación, que en un momento determinado se puede expresar en conducta, pues como esta cuestión. O lo que sé, o muchas de las situaciones que se han dado en llamar bipolaridad. Entonces, para cerrar un poco hoy el tema de estos conceptos de persona y sombra, y verlo un poco más como, bueno, como un aspecto dinámico, como un aspecto interno, yo me voy a permitir leer este texto que es escrito por Robert Bly. Bly, así se escribe el apellido, Robert Bly. Él es un analista junguiano, pero también es un poeta americano bastante reconocido, y escribió este texto en relación a la sombra. Entonces, bueno, aunque yo no soy muy amigo de poner diapositivas con textos tan largos, pero quería, un poco para facilitar que me entienda realmente, bueno, leerlo, y lo puse el texto para que ustedes tuvieran también posibilidad de leerlo. Me acabo de dar cuenta que se comió la primera línea, pero bueno, se los leo y me pueden seguir ustedes en la lectura. Cuando tenemos 1 o 2 años de edad, tenemos lo que podríamos visualizar como una personalidad de 360 grados. Irradiamos energía desde todos los ángulos de nuestro cuerpo y de nuestra psique. Un niño corriendo es un enorme y vital globo de energía. Muy bien, tenemos un globo de energía, pero un día nos damos cuenta de que a nuestros padres no les gustan ciertas partes del globo. Detrás nuestro tenemos una bolsa invisible y en ella vamos colocando lo que a nuestros padres no les gusta para conservar su amor. Para el momento en que vamos al colegio, nuestra bolsa ya está bastante larga y allí nuestros maestros nos enseñan a hacerla más larga aún. Luego vamos al bachillerato y allí son las personas de nuestra misma edad las que nos presionan y el contenido de la bolsa sigue creciendo. Para el momento en que tenemos 20 años de edad, lo que queda del globo redondo de energía es una delgada tajada. Imaginemos un hombre alrededor de sus 24, que tiene una delgada tajada de energía y el resto está en la bolsa. E imaginemos que conoce a una mujer. Ella también tiene una delgada y elegante tajada que le ha quedado. Ellos se juntan en una ceremonia y esta unión de estas dos tajadas la llamamos matrimonio. Incluso uniendo los dos no llegan a ser una persona. Diferentes culturas llenan la bolsa con diferentes contenidos. Nos pasamos nuestros primeros 20 años de vida decidiendo qué partes de nosotros mismos ponemos en la bolsa y nos pasamos el resto de nuestra vida tratando de sacarlas nuevamente. Algunas veces esto se hace imposible. Es como si la bolsa se hubiese sellado. ¿Y qué pasa entonces? Dr. Jekyll and Mr. Hyde nos da una idea. La parte nice, la parte aceptada de nuestra personalidad, se hace en nuestra cultura idealística más y más nice. Pero la sustancia que está en la bolsa adquiere una personalidad propia. No puede ser ignorada. La historia de Stevenson nos dice que la sustancia encerrada en la bolsa un día aparece en otro lado de la ciudad. La sustancia en la bolsa se siente furiosa y si lo observan, lucen como un gran mono y se mueve como un gran mono. La historia nos dice que cuando ponemos una parte de nosotros en la bolsa, esta sufre una regresión. Se de-evoluciona hacia el barbarismo. Y cuando aparece nuevamente, se acompaña de miedo y rabia. Cada parte de nuestra personalidad que no amamos desarrollará una hostilidad hacia nosotros mismos. Bueno, con este texto me quiero despedir de ustedes y los invito a que utilicen las diferentes y nuevas herramientas que Juan Carlos nos hablaba inicialmente, el poder revisar nuevamente la presentación en el momento que ustedes lo deseen, el utilizar los foros para poder mostrar las preguntas, inquietudes que puedan tener. Y bueno, las recogeremos y para la próxima sesión, en la semana que viene, nos reuniremos aquí también un poco para profundizar las dudas y para poder tratar de resolver las inquietudes que puedan tener. Entonces, bueno, con esto nos despedimos por hoy. Dime, Juan Carlos. Sí, cómo no.